20 años, ¿quién diría? Tus ojos preciosos me van a dejar. Ábrelos y mira, mira la tristeza que dejas en torno de tanta ansiedad. Todo te lo llevas, vida mía. Tus ojos, tus besos, tus sueños de amor y aquella promesa que abriera la herida que hoy llevo sangrando en mi corazón. Mírame, despierta, vida mía. Tú no debes irte sin hablar. Mírame, mi bien, como lo hacías cuando me decías no te de olvidar. Háblame y levanta la cabeza. Quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío te envuelva en las sombras de la eternidad. Sueños de amor y aquella promesa que abriera la herida que hoy llevo sangrando en mi corazón. Mírame, despierta, vida mía. Tú no debes irte sin hablar. Mírame, mi bien, como lo hacías cuando me decías no te de olvidar. Háblame y levanta la cabeza. Quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío te envuelva en las sombras de la eternidad.